Este capítulo se denomina La vida breve. Uh-huh. Estamos haciendo este programa desde los estudios de Radio Kermés 106.1, Miguel Ángel Lel, Bianquina Guadalupe Bustos, y en la edición de audios está el cordobés Martín Rodríguez. Si se quieren contactar, lo pueden hacer a través de Facebook, a través de Twitter, o tenemos un mail. Escuchamos lo primero de ese vals que se escuchó primero, fue el vals de la muerte de Sofía Viola. Luego leí un poema de Juana Ibarburú, Carne Inmortal. Y finalmente escuchamos la banda uruguaya, un bloquecito medio uruguayo salió porque Juana Ibarburú también es uruguaya. La banda se llama Chicas Japonesas y e hicieron el tema Lapso. Seguimos con más Coger en Castellano. Cuando más tenemos que esperar para tus bolsillos. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Cuando tengas ganas de morirte, esconde la cabeza bajo la almohada y cuenta 4000 borregos. Quédate 2 días sin comer y verás qué hermosa es la vida. Carne, frijoles, pan. Quédate sin mujer. Verás. Cuando tengas ganas de morirte, no alborotes tanto. Muérete y ya. Si estás triste, no te duermas. ¿Para qué llamaste si aún no he muerto? No se puede vivir sin penas. Mujeres sobran, me dicen, que los hombres fuertes no cantan. Si me ves llegar con tantas flores, es que tengo un amor en cada muerto. Y la lluvia sobre mí, y la lluvia sobre mí, y después luchar y ver que no se puede. ¿Qué me vas a pedir? Si me vas a pedir que mienta, que los ojos verdes nunca maduran, que la muerte nunca te encuentra. La lluvia sobre mí, y la lluvia sobre mí, y después luchar y ver que no se puede. A la casa del poeta llega la muerte borracha. Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja guacha. Estoy enfermo, después, perdóname, vieja lacha. Ábreme, viejo cabrón, o voy a mostrarle el hacha. Por muy enfermo que estés, tenés que afilarme el hacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja vizcacha. Mira, viejo desgraciado, bigote de cucaracha. Antes de morir tenés que echarme tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya pasa, vieja cufufa. Ella que se le empelota y el viejo que se lo enchufa. En esta última parte escuchamos el tema Radio, La Muerte, de Radio Rebelde Sound System, una banda colombiana. Posteriormente leí de Jaime Sabines el poema Cuando tengas ganas de morirte, que lo acompañó el tema El Muerto, de Guillermo Pessoa. Luego escuchamos un audio, El Poeta y la Muerte, de Nicanor Parra. Y Mauricio Redolés, que es otro chileno, que también hace poesía, musicalizó el antipoema de Nicanor Parra y lo hizo un poco, le dio un poco más de vida. Ahora, a continuación, vamos a escuchar una escena de la película Fantasma de Buenos Aires. Sí, que es una película del año 2009. Tanto la dirección como el guión la hacen Guillermo Grillo. Y bueno, vamos a ver la escena en la que el protagonista se imagina, entre comillas se imagina, está en realidad charlando con... con el muerto. Sí, con un muerto. A ver. Usted es el que nos amenazó. Yo dije la verdad. Todos se van a morir algún día. Era una joda. ¿Y qué querés venir a preguntarme por la quiniela? ¿Para qué me trae acá? ¿Qué quiere? Hay algo que yo quiero, sí. Pero primero quiero saber qué querés vos. ¿Yo? Sí, vos. ¿Qué querés conmigo? Yo digo barbaridades, sacudo la vajilla y vos me venís a buscar. Te julepeás, pero me venís a buscar. ¿Qué querés? Yo quiero saber. ¿Saber qué? Todo. O sea, todo lo que puede saber un muerto y un vivo no. ¿Cómo es la muerte? ¿Existe el cielo y el infierno? Y, digamos, ¿existe Dios? ¿O es Alá? ¿O Mazda? ¿Zeus? Mira, pibe. Yo puedo contestarte todo lo que me preguntes. Sé cosas que nunca te podrías llegar a imaginar. Y que te pueden poner los pelos de punta. Pero eso sí, al que quiere, celeste que le cueste. ¿Pero qué quiere, que le pague? Algo así. ¿Te interesa? Bueno, primero dígame qué quiere a cambio de la data. ¿La qué? La información, las respuestas. Ah, la lata. Está bien. Es muy simple. Yo quiero vivir. Está bien, pero ¿yo qué tengo que ver? Pará la oreja, canejo. La cosa es así. Yo me puedo meter en tu sueño porque estás tranquilo, como abierto, ¿te das cuenta? Pero cuando andás despierto te me retobás y no puedo hacer más que mostrarte una sombra o cantarte algo. Lo que yo quiero es que cuando estés despierto te aflojes. Me dejes entrar a tu cabeza y vivir adentro tuyo. ¿Estás loco? ¿Quieres que le dé mi cuerpo? No. No me lo das. Es tuyo. Sería como llevar un pasajero. ¿Un pasajero? ¿Pero por cuánto tiempo quiere hacer esto? Hasta que arregle un asunto. ¿Qué asunto? Cosa mía. Bueno, pero ¿cuánto tiempo le puede llevar? ¿Un día, un mes, un año? No. Un día o dos. Vos quédate tranquilo, que yo enseguida lo liquido. Bueno. Si todo esto pudiera llegar a ser cierto, ¿usted promete no hacer nada que me lastime? Prometido. ¿Y si después no se quiere ir? Mirá, yo entiendo que todo esto te dé miedo. Pero no puedo darte más garantía que mi palabra. Si me crees, adelante. Y si no, me voy y listo. Está bien. Thank you. Se parecen a la muerte, aunque desviemos la mirada. Varían, eso sí, las semejanzas. Un recién nacido se parece de otro modo que los espasmos del amor, las cartas extraviadas, lo borrado en este verso, o las mendicidades de la sombra. Y lo más diferente a la muerte, se parece más a la muerte. Porque las diferencias se acercan más que las semejanzas. Por ejemplo, un pozo y una torre, la canción y una lámpara. Tan solo un muerto no se parece a la muerte. Pero un muerto no se parece a nada. Sale el castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. La muerte azul. La muerte verde. La muerte roja. La muerte lila. En las visiones del nacimiento. El traje azul y plata fosforescente de la plañidería de la noche medieval de toda muerte mía. La muerte está cantando junto al río. Y fue en la taberna del puerto que cantó la canción de la muerte. Me voy a morir, me dijo. Me voy a morir. Al alba venid, buen amigo. Al alba venid. Nos hemos reconocido. Nos hemos desaparecido. Amigo el que yo más quería. Yo asistiendo a mi nacimiento. Yo a mi muerte. Y yo caminaría por todos los desiertos de este mundo. Y aún muerta te seguiría buscando a ti. Que fuiste el lugar del amor. Le debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres. Y busco un cuerpo donde habitar. Luna menguante, pide un deseo. Para el invierno no tiene un don para hacerlo tal. Escapamos del colegio a aprender más del recreo. Adolescente, retaste a la autoridad. Tigre, una banda peruana que están haciendo el tema si te mueres mañana. En esta última parte escuchamos también la banda Julio y Agosto con el tema Se va, y escuchamos El violinista del amor y Los pibes que miraban con su tema Devuélvanle la vida. En poesía leí decimotercera poesía vertical de Roberto Juarros y después a Alejandra Pizarnik. ¿Qué vos tenés ahí el nombre? El fragmento del sueño, de la muerte o el lugar de los cuerpos poéticos. Es un fragmento, ¿no? El sueño de la muerte o el lugar de los cuerpos poéticos. Un fragmentito nos leyó Bianchina de Alejandra Pizarnik. Escuchamos música de toda Latinoamérica casi. No, no sé si tanto. Pero Uruguay, chilenos, recién escuchamos Perú. Y con Jimena Sariñana nos vamos a ir para México. Sí. Nos va a hacer el tema La Llorona. Y Miguel después nos va a leer un Hombre Solo de Leonardo Martínez. Uh-huh. Y nos vamos a ir con, creo que son chilenos, Niño Cohete. Sí. ¿Son con... chilenos? No sé. Ah, me dijiste tan confiada. Yo creo que es Bueno, nos vamos con la banda Niño Cohete. El tema se llama La Muerte. Nos vemos en la próxima semana con el programa especial, el programa 10. Donde vamos a hacer un refrito de algún tema que hayamos visto en estos 9 programas anteriores. ¿Qué ibas a decir? Y les recordemos que se pueden contactarnos por Facebook o el Twitter o incluso el mail. Y si no, bueno, prendan la radio al 106.1, nos pueden escuchar. Y también nos pueden encontrar... por la página de la radio, que es radiocarmes.com, y ahí van a tener el link para escucharnos desde la compu o desde el celu. Nos vemos la semana que viene desde acá, desde Radio Carmes. Mi nombre es Miguel Lel, me acompaña Bianquina Guadalupe Bustos, y en la operación técnica, en los controles, en la edición de audio, etcétera, etcétera, etcétera, el cordobés Martín Rodríguez. Nos vemos. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, el negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque llorona, cuando al pasar yo te vi, salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi, hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te con tu rebozo, llorona, porque Coger en castellano, saciando el deseo poético. Todos han muerto. Se han ido muriendo de a uno. Uno a uno. Yo pude haberlos matado, pero dejé al tiempo la tarea. Por segundos seré dueño. Dueño solo de la memoria, y desde mi sitial abarcaré los sueños de los otros, sus grandes desconsuelos, sus vidas en pedazos. Cuando me toque la muerte, seguiré sentado en este instante bajo el tala, mirando sin ver los cerros allá lejos. Radio Sin Fronteras.